Bien amigos, continuamos en Opinión. Javier Monroy los acompaña en la producción y conducción del espacio. Estamos esta vez acompañados del virtual congresista Juan Barilias, mi licencia. ¿No es así, Juan? Muy buenas tardes. Javier, ¿qué tal? Nuevamente un gusto estar en tu programa y compartir conversaciones y temas. Sí, realmente estamos a la espera del cierre del cómputo oficial, pero tranquilos por el trabajo que hemos realizado, contento de todo lo que he conocido, lo que he aprendido y sobre todo algo muy importante para mí, el saber realmente cuáles son las verdaderas necesidades de toda esa clase emergente, ¿no?, de los distritos periféricos de Lima. Claro que sí. Ahora, el futuro de el ex líder, ¿no es cierto?, de la Alianza Solidaridad Nacional, Luis Castañeda, pues por lo menos públicamente parece incierto, ¿no? No sabemos a qué se va a dedicar, pero interesante también que esté, digamos, con el ánimo de visitar y de conversar con aquellos que han resultado triunfadores en esta primera vuelta, lo cual indica además un espíritu democrático y además acepta pues los resultados, ¿no? Evidentemente no lo han favorecido, pero también ya eso es producto de una estrategia de repente que estuvo mal concebida. Ya ha habido algunas críticas dentro de Solidaridad, ¿verdad? Es correcta tu apreciación, Javier. Fíjate que nosotros en primera instancia, el día siguiente de las elecciones, o sea, el lunes siguiente, nosotros nos hemos reunido en la casa del partido, en la oficina principal del partido, y hemos conversado sobre estos temas, hemos hecho una reflexión, y lo que se ha desarrollado allí es que se va a reestructurar y reorganizar el partido. Por consiguiente, todos los dirigentes a esa fecha ya han puesto a disposición sus puestos. Entonces esto pasará por un tema de modernización del partido. Como tú sabes, Solidaridad empezó con una aceptación muy alta. El doctor Castañeda creo que llegó, me parece, a 37, 38% de aceptación. De ahí ha ido bajando gradualmente. Pero incluso el año pasado, por ahí llegaba a niveles 75, 68, 80%. Eso era una cosa increíble. Sí. Entonces, lo que tú dices al final es cierto. Acá ha habido un problema de difusión, de comunicación, un problema de no contar con los expertos adecuados en materia de trasladar todo eso, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó con Rendón? Pues hubieran contratado a Rendón. Rendón era una persona que yo creo que entraba para un tema de enfrentamientos políticos, o sea, generar controversia. Experto en guerra sucia. Exactamente, pero no era la persona profesional indicada para conectarnos, ¿no es cierto?, con todo ese público que en ese momento mantenía una alta aceptación sobre el doctor Castañeda, ¿no? Me pregunto qué habría sido de Castañeda en estas elecciones si hubiera estado asesorado por los brasileños de Ollanta. No, definitivamente, ya en primera vuelta hubiera ganado las elecciones. Bueno. ¿Y qué hay de esta información que ha trascendido esta mañana, Juan, respecto a que Marco Parra, el exteniente alcalde, y uno de los principales dirigentes de Solidaridad Nacional, hombre de confianza de Castañeda, habría sido expulsado de Solidaridad Nacional como efecto de, o como resultado de este quinto puesto de Luis Castañeda del Ocio, que evidentemente es un quinto malo? Acá sí hay quinto malo, ¿qué es este? Yo también he escuchado eso, yo no estoy al tanto en forma directa de este tema, yo no creyera que se llegue a su extremo. Marco Parra ha tenido anteriormente performances muy buenas en Solidaridad, ¿no? Yo creo que ha estado muy cerca a Lotro Castañeda en dos campañas, y yo no quisiera ni siquiera creer que a una persona de esa calidad se le pueda tratar de esa manera. Así, bueno, algunos observadores han dicho que en parte Castañeda del Ocio cayó en las encuestas por la mala gestión como jefe de campaña de Marco Parra, que además estaba un poco resentido pues por haberse tenido que encargar, ¿no es cierto?, de la oficina del alcalde en su condición de teniente alcalde una vez que renunció Castañeda, por lo cual tuvo que quedar fuera de las listas para el Congreso. Entonces estaba como medio resentido, por eso que no se dedicó, digamos, en cuerpo y alma a levantar la candidatura de Castañeda. No sé qué tan cierto sea esto. No, yo no creo, porque él ha tenido la oportunidad, en todo caso, si él hubiera querido estar en una lista congresal, ¿no? El tema es que a mí me parece que es prudente que un jefe de campaña no debe ser candidato. Sería juez y parte, ¿no? Porque maneja obviamente y administra pues la financiación de una campaña, ¿no? Pero por ejemplo en Perú Posible Carlos Bruce ha sido resultado. Sí, es correcto, pero a mí no me parece. Congresista, ¿no? A mí no me parece, me parece que una persona que no debería. Exactamente. Ya. Ahora, me contabas, Juan, ¿cuál es el tema que vas a proponer apenas llegues al Congreso este 28 de julio? Bueno, definitivamente tengo compromisos que he asumido en la campaña con todas las personas con las que yo he conversado, con algunos alcaldes con los que también he conversado, entonces yo tengo que hacer un inventario de esos mis ofrecimientos y ponerlos a andar. Definitivamente es lo primero que voy a hacer. Yo creo que en los primeros 90 o 120 días, como te digo, de llegar al Congreso primero. Y posteriormente ya trabajaremos en lo que formó parte del marco de mi, digamos, trabajo parlamentario que yo desarrollaría. Como tú sabes, yo vengo del sector exportador, estoy de licencia en ADES, en la presidencia, pero al margen de eso también soy una agroindustrial. Nosotros somos una empresa ya bastante presente en el mundo, ¿no? Nosotros formamos parte de esos abastecedores y suplidores de alimentos. Y nosotros en ese sentido, como empresa peruana y con productos peruanos, nos sentimos sumamente orgullosos de hacerlo. Entonces por ahí pasa el tema y ahí tenemos que trabajar, ¿no? Perfecto, perfecto. Ahora, una de las preocupaciones centrales en tu campaña ha sido justamente el de, digamos, difundir esta cultura exportadora, sí, que me parece muy saludable en un país que además sigue identificado como un exportador solo de materias primas, ¿no? Entonces, falta ahí el valor agregado, la manufactura, ¿no? Claro, yo lo que vengo pensando y lo que yo quisiera hacer, obviamente es un trabajo de equipo, es fomentar una verdadera ley que fomente la exportación. Priorizando en esto, como yo bien te decía al comienzo de las entrevistas, el sector de las exportaciones no tradicionales, que obviamente son las mayores generadores de fuente de trabajo. Tú sabes, las exportaciones tradicionales por cada millón de dólares exportados generan entre 4 a 5, mientras que las otras, o sea, la segunda, las no tradicionales, llegan hasta 80 a 90 puestos de trabajo dependiendo de las temporadas. Claro. Por consiguiente, la solución al tema de la empleabilidad, a la generación de puestos de trabajo sostenidos y de calidad sobre todo, pasa por hacer aumentar las exportaciones no tradicionales. Y en eso hay que trabajar muy de cerca con las exportaciones tradicionales y incentivar que esos inversionistas vayan cada vez botando hacia el exterior productos con mayor valor agregado. Eso vale decir pasar gradualmente al sector no tradicional sin dejar de ser tradicionales, ¿no? Pero pueden, en base a una serie de incentivos y beneficios que el sector estatal les puede dar a ellos para empezar a reconvertir su tecnología, ¿no? Claro. Ahora, frente a esta coyuntura económica post primera vuelta, que se ha tornado algo difícil, ¿no es cierto? Complicado. Por esta contradicción de mensajes, el mercado pues se ha visto en una turbulencia pocas veces registrada en este país, tanto por, digamos, este discurso contradictorio de Ollanta Humala, como también, evidentemente, el pasado cleptocrático que representa la otra candidatura. Entonces, acá lo que te pregunto es, la caída del sol, que el mercado ha tenido que intervenir el BCR para comprar soles justamente para evitar que siga cayendo, precisamente como efecto de esta de este resultado, y también el tema del dólar, el tema de la caída de la bolsa de valores, el tema de la paralización de las inversiones que se han retraído pues evidentemente por esta coyuntura, ¿no? ¿Qué es lo que se cabe esperar de Ollanta, por ejemplo? Sí. Podría ser que Ollanta decida revisar los TLCs no solo con Estados Unidos, sino con Colombia, con México, que no, se acaban de firmar, ¿no? Eso nos paraliza y al paralizar las exportaciones definitivamente paraliza un gran ingreso que tiene el Estado, el país. Entonces, definitivamente, mira, eso es impensable. Yo lo denuncié desde un comienzo cuando lo escuché al candidato Ollanta Humala en una intervención en televisión. Dije, esto no puede ser. O sea, ya de por sí los tratados de libre comercio indistintamente tienen procedimientos de ajustes. Acá no podemos, y además hay que pensar y hay que tener conocimiento, en todo caso, que los tratados de libre comercio son temas de Estado, son acuerdos de países. Así no es. Son gremios, ni asociaciones, ni clubes, son países que se ponen de acuerdo para todo este tema. Por otro lado, ¿quién más nos podría comprar si es que se comienza a renegociar todos estos temas? Y hay que recordar, Juan, que para los amigos que no están al tanto de esto, los tratados internacionales tienen un peso mucho mayor que la normatividad y las normas y las leyes locales. Es correcto, nacionales. Exactamente. Por eso cuando se habla de eso y se dice de esa manera, me da la impresión de que hay un total desconocimiento del candidato, sino de los asesores que asesoran al candidato. Entonces eso es un error muy grave. Claro, ahora yo, bueno, como hace ya varios días vengo diciendo, no hay que tener tanto temor a que Ollanta Humala pudiera ser presidente, porque bueno, más allá de la caricaturación que se le ha hecho, no, yo pienso que las cosas que él puede haber dicho en el plan de gobierno, yo creo que no las va a poder realizar del todo, porque está, digamos, encorsetado por la Constitución, por las leyes y por los tratados vigentes. Entonces no va a tener esa libertad, y además acá no tenemos el petróleo de Venezuela para que le haga lo que le da la gana, como Chávez. Es correcto, acá hay que trabajar para generar los ingresos. Acá no solamente es extraer petróleo, como en este caso de Venezuela, exportarlo y cobrar, inclusive cobrar adelantado. Esta la figura y la situación de Perú es diferente. Bien, no hay tiempo para más, Juan. Gracias por tu presencia aquí. Te deseamos la mejor de las suertes y, por supuesto, siempre cuenta con nuestra colaboración. Esperamos que todo te vaya bien. Muchas gracias, Javier. Muy amables a todos los del programa y a todos los radioescuchas que han tenido siempre la paciencia de escucharme. Muy amables y gracias. Bien, gracias, amigos. Vamos a una pausa, ya regresamos.